Capítulo 13 del libro de Apocalipsis, versículo 11 y 12, por favor, vamos a leer. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ahora describe que hay un dragón que surge de la tierra. Este es el dragón que escribe la escritura que surge de la tierra. Si nosotros checamos todas las bestias desde el libro del Génesis hasta el último libro de Apocalipsis, todas las bestias surgen del agua con excepción de esta. Todas son del mar, todas son de los ríos, pero esta bestia es la única bestia que sale de la tierra. Esta es la que describe la escritura en el libro de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al versículo 4, en el cual describe que hasta que no aparezca la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Elohim. Esa bestia o este personaje que se iba a levantar en contra de Elohim, este dragón hace que todos adoren a la imagen de la bestia. Y hace que la adoren por primera vez en la historia. Las bestias nunca habían sido motivo de adoración. En toda la historia, las bestias nada más habían sido un gobierno, una forma política, un poder de gobierno a nivel mundial. Desde este momento, en el capítulo 13, por primera vez aparece una bestia que surge del pueblo del poderoso, porque dice que surge de la tierra, no del mar, como describe en el capítulo 13, verso 1, que apareció, yo me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, sobre sus cuernos 10 diademas, sobre su cabeza, de ella nombres de blasfemia. Esta bestia que surge del mar, son así como habían surgido todas las bestias del mar, con excepción de esta. La del versículo 11 y 12 describe que había en ella cuernos como de un cordero, pero hablaba como un dragón. Eso quiere decir que se quería parecer o asemejar al Mesías. Entonces, leamos segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo... Perdón, no es el capítulo 2, es segunda a los Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 3 y 4, por favor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. Haciéndose parecerse Elohim. Entonces, este es el personaje del que está hablando aquí, que iba a surgir de la tierra, porque esta bestia dice que tenía cuernos de un cordero, que habla como el Mesías, pero no es el Mesías, sino que es un habla como un dragón, y el dragón es el diablo, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, de acuerdo al capítulo 12, versos 7 al 9 del libro de Apocalipsis. Entonces, conforme nosotros vamos leyendo, nos damos cuenta que esta bestia hace que adoren a la bestia por primera vez en la historia. Entonces, nosotros observamos acerca de lo que está describiendo, y describe que el capítulo 13, verso 11, después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Entonces, es la primera vez en la cual hace que se adore a la bestia. Esta bestia, aquí se le da el título de bestia, pero antes de ser la bestia, se le había dado un título anteriormente que se llamaba dragón. Y después de esta bestia, se le llama que era una bestia que tenía una ramera encima de ella. La bestia aparece en 3 capítulos del libro de Apocalipsis, que es en el capítulo 12, el capítulo 13 y en el capítulo 17. Cuando hablamos del capítulo 12, es cuando a la bestia se hace que se adore. Y hace que tanto grandes, pequeños, grandes, ricos, pobres, hace que adoren a la imagen de la bestia. Versículo 13 al versículo 18, esta bestia es la primera vez que en la historia hace que se le adore y se le rinda culto a esta bestia, que es un orden político y también posteriormente lo conoceremos como un orden religioso, de acuerdo a lo que vamos a ir analizando en estos momentos. Capítulo 13, versículo 13, nuevamente al versículo 18, por favor. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo lo que no le adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Entonces esta bestia que se hace que se adore, o que tiene la imagen de ser una bestia, de ser adorada por los hombres, tanto que a los pequeños, grandes, ricos, pobres y todo este tipo de gente adoran a la imagen de la bestia, la cual tenía la herida de cuchillo y vivió. Es aquí donde nosotros encontramos lo que dijo la carta a los Tesalonicenses y lo que dijo Daniel también. Se asienta en el templo de Elohim como Elohim, haciéndose parecer Elohim. Y entonces nosotros, cuando empezamos a escuchar a esta imagen de la bestia, que tiene la forma de Elohim y se hace adorar como Elohim, dice que iba a hablar palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantaría. Esta imagen de la bestia es lo que a nosotros nos llama la atención, porque si nosotros empezamos a analizar la escritura de acuerdo a lo que están escritos en los versos, ahorita voy a empezar a checar entonces una parte muy importante de la historia de esta bestia, porque en el capítulo 13, en su versículo 5, describe el tiempo de su dominio que iba a tener esta bestia, que el tiempo en que iba a durar. Y esta bestia que hace que se adore, la que tuvo la herida de cuchillo y vivió, ahorita vamos a ver que atrás de estos versículos, versículo 2-3, nos va a describir que tuvo una herida de cuchillo y vivió. Entonces, esta bestia que está descrita aquí iba a tener un dominio de 42 meses. Estos 42 meses lo vamos a checar con diferentes versículos y vamos a relacionarlo con la carta a los Tesalonicenses cuando dice que se iba a levantar como Dios, haciéndose parecer Dios. Por eso abre su boca en blasfemia para hablar contra Elohim y su tabernáculo. Entonces, capítulo 13, versículo 5, por favor. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahora, el tiempo que se le dio para actuar es de 42 meses. Esos 42 meses, nosotros lo podemos encontrar que el tiempo que son 42 meses es aproximadamente 3 años y medio, porque un año tiene 12 meses. 2 años tienen 24 meses, 24 y 12 serían 36, más 6 meses del medio año que te está describiendo aquí para que te dé, son 42 meses. Que sería una totalidad de 1260 días. Eso lo podemos nosotros destacar o sacar de acuerdo a lo que hemos hecho. Ahorita hicimos aquí una gráfica, la cual cuando hablamos de 42 meses, que aquí lo pego, si se fijan en la parte izquierda donde dice 12 meses, es igual a un año o a un tiempo. Porque en la profecía dice tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Y después vemos que un tiempo es igual a un año, tiempos son 2 años y medio tiempo son 6 meses. Ese año tiene 12 meses y los dos tiempos tiene 24 meses. 6 meses del medio año nos da un total de 42 meses. Que eso coincide con las palabras que está diciendo el capítulo 13, versículo 5, al versículo 8, que iba a matar a los santos del Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantaría y pensaría en mudar los tiempos y la ley. Estos son los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Capítulo 13, versículo 5 al versículo 8, por favor. También se le dio la boca que hablara grandes cosas y blasfeme, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Abrió su boca en blasfemias contra Elohim para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de las tierras cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Por eso esta bestia que aparece en el capítulo 13, versículo 11, tiene una bestia que tiene cuernos como de cordero, que quiere aparentar al Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, se quiere aparentar a ella, a él. Y esta bestia dice que tenía cuernos de cordero, mas hablaba como un dragón. El tiempo que se le iba a dar para dominar sobre los santos del Altísimo es 42 meses, que es lo mismo que está refiriéndose cuando aparece la bestia. Acordémonos que antes de que fuera bestia se le llamaba dragón. Capítulo 13, versículo 2 al versículo 4, por favor. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces describe que el dragón le da todo su poder a la bestia. Ese dragón donde lo encontramos por primera vez en el capítulo 12, versículo 3 hasta el versículo 6, en el cual va a aparecer la frase 1260 días. Esos 1260 días es igual a los 42 meses, porque 42 meses tiene 1260 días. Y 3 años y medio o 3 tiempos y medio son 1260 días. O lo que aparece aquí como 3 años y medio. Por eso en la escritura vamos a encontrar que los cuerpos de los cadáveres quedarían 3 años y medio o 3 días y medio en la ciudad y después recobrarían vida. Y nosotros observamos que en las profecías debemos de obtener el cuidado para entender que el tiempo de la profecía tiene un tiempo de cumplimiento. Pero el capítulo 12, capítulo 12, versículo 3 hasta el versículo 6, nos está hablando de esos tiempos y la mitad de un tiempo, pero aquí no dice tiempos, la mitad de un tiempo, sino que nos describe 1260 días, que es lo mismo que describe Daniel, por favor. Capítulo 12, versículo 3 hasta el versículo 6, por favor. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte del cielo y las arrojó en la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Elohim y para su trono. Entonces vemos que aquí dice 1260 días. Esos 1260 días son los 42 meses que el dragón le da el poder a la bestia, y después surge un dragón de la tierra, el cual hace que adoren a esa bestia. Ese es el que iba a cometer la apostasía, pero no el dragón del capítulo 12. Posteriormente a este dragón le es cambiado el nombre de dragón y le es cambiado el nombre por serpiente, porque cita nuevamente la frase tiempos y la mitad de un tiempo. Capítulo 12, versículo 14 y verso 15, se le llama serpiente posteriormente, y iba a dominar durante tiempos y la mitad de un tiempo. Por favor, leámoslo. 12, mi hermano, ¿desde qué versículo? Versículo 14 al versículo 15. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde sustentaba por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer aguas como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, las que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua Mashiach. Entonces, cuando nosotros empezamos a observar y empezamos a ver lo que trata de describirnos aquí los profetas, nos dice que esta serpiente, dice que, y le fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila para que volase de la presencia de la serpiente al desierto, donde es sustentado, mantenida durante tiempos y la mitad de un tiempo, que serían los tres tiempos que está describiendo aquí lo que hemos venido hablando. Primero le dijo 1260 días, posteriormente dijo tiempos, la mitad de un tiempo, y posteriormente vemos en el capítulo 13, verso 5, la cantidad de 42 meses. Ahora, ¿qué figura tenía las tres bestias? La bestia esta que ve Daniel, Juan en el capítulo 13, dice que tenía a la apariencia de un leopardo, yo ahorita lo escribo. Tenía la imagen de un oso y tenía la imagen de un león. Ahora, esa imagen de esa bestia son las tres bestias de la antigüedad, de las bestias que surgieron desde el tiempo en el cual Babilonia ataca al primer pueblo, al pueblo judío en aquellos días. Posteriormente, la cuarta bestia que ve Daniel, es esta la cuarta bestia que ve Daniel en el capítulo 13, que tenía la imagen de las tres bestias. ¿Por qué? Porque ella dominó sobre todos esos imperios o sobre todos esos pueblos. Capítulo 7 del libro de Daniel, versículo 1 hasta el versículo 7, por favor. Daniel capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso siniestra sobre los pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual, alzada de un costado más que del otro, tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra bestia, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también una bestia cuatro cabezas y le fue... También tenía esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miré yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las obras y hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Ahora, la primer bestia, por lógica, tiene una cabeza, que es el león. Y el león es lo que está viendo en el libro de Apocalipsis Juan, cuando dice la bestia que tenía, que veía, tenía esta figura y esta apariencia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono con gran potestad. Entonces, cuando nosotros vemos que el dragón le da su poder a la bestia, estábamos viendo que aquellos imperios que eran Babilonia, era el león, los medos y los persas eran el oso, el pueblo griego era el imperio, el imperio griego era aquel leopardo. Si contamos la cabeza del león, es una, la del oso son dos, pero el leopardo tenía cuatro cabezas, en total ya son seis, y la séptima bestia que aparece en el verso 7, que era grande y terrible, nada más él describe que era grande y terrible. Quien describe qué grande y terrible era es Juan en el capítulo 12 y en el capítulo 13, que dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Sumando todo, eso es lo que estaba viendo Juan en el capítulo 13, verso 1. Ahora, esta bestia estaba describiendo lo mismo que iba a ser en el capítulo 13, versículo 5 de Apocalipsis, cuando describe que le fue dada boca para que hablase grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia y obra 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Elohim. para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Eso es lo mismo que está describiendo Daniel en el capítulo 4, versículos 24 y 25, que era una boca blasfema, que iba a hacer guerra contra los santos del Altísimo y vencerlos. Capítulo 7, versículo 24, verso 25. Vamos a leer desde el verso 23, por favor, al 25. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la Torá. Serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio de tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron. Hasta el 25 era. Perdón, sí le hice el 25, ¿va, mi hermano? Sí, le hice el 27. Entonces, describe en este versículo 23 al 24 que hablamos de la cuarta bestia, la cual no describe Daniel cómo era. Quien describe cómo era la bestia es en el capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 17 del libro de Daniel. En otras palabras, aparece 3 veces porque ese es el transcurso de la historia de la bestia en el cual iba a sufrir cambios. Por eso en el capítulo 7, versículo 24-25, describe desde el 23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, porque ya habían pasado los babilónicos, ya había pasado los medos y los persas, ya había pasado Grecia, y por último, quien toma el dominio fue el Imperio Romano. Ahora, el Imperio Romano en aquel tiempo nada más era un imperio que dominaba y gobernaba sobre la tierra. Y se hacía de grandes dominios porque atacaba pueblos de la tierra. Entonces su dominio llegó a África, llegó a Europa, venía desde Europa, abarcó Asia y África. Entonces su dominio fue muy grande sobre la tierra. Ahora, describe, y le dijo así: la cuarta bestia era un cuarto reino en el cual era más grande que todos los otros reinos de toda la tierra, devoraba y hollaba y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, tras ellos se levantará otro, el cual será menor que los primeros, y los 3 reyes derribarán y hablarán palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, entregados serán en sus manos hasta tiempo, tiempos y el medio de un tiempo, que es lo mismo que está describiendo en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 al versículo 8, en el cual hablaría palabras contra el Altísimo y describe que iba a hacer guerra contra los santos del Altísimo y también le fue dada potencia de obrar sobre todo pueblo, lengua, gente. Y abrió su boca en blasfemia contra el Elohim para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Entonces nosotros hoy en día, observando esta bestia, esta bestia por primera vez en la historia se le adora, se le rinde culto. Por primera vez a la bestia se le rinde el honor de ser adorada. En la antigüedad a las bestias que están describiendo Daniel nunca se le adoraron. Entonces por eso nosotros vemos que cuando habla acerca de esta cuarta bestia nos marca hasta el tiempo cuando el Hijo del Hombre vendrá con gran poder y gran majestad. Y eso lo describe en el capítulo 7 del libro de Daniel, en su versículo 10 y verso 11, por favor. No, perdón, me equivoqué de verso. Pero vamos a leer del 11 hasta el versículo 13. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero le había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo también en la visión de noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Ajá. ¿Hasta ahí, Alfonso? ¿Qué verso leíste? Leí el 11, el 12... Hasta el 14, ¿va? Sí. Sí, entonces dice el verso 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre que venía, llegó hasta el anciano de grande edad, e hiciéronle llegar delante de él. Le fue dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos y naciones, lengua, le sirvieron su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino no se corromperá. Entonces, cuando nosotros observamos esta bestia cuarta, nos va a llevar hasta el tiempo en que el Mesías llegará con gran poder y gran majestad. Entonces, observando a esta bestia, nosotros nos damos cuenta que se le dan diferentes nombres, como lo veíamos ahorita en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Esa bestia que nosotros estamos observando describe que su dominio sería tiempos y en medio de un tiempo, que estos serían tres tiempos y medio, que es igual a lo que son tres años y medio, que es igual a 42 meses, que es igual a 1260 días. Hasta ahí me doy a entender, mi hermana Mireya, Varinia, Manuel, Francisco, mi hermano Marcelo. Sí, Alfonso. Sí, hermano. Bien. Entonces, el dominio que está describiendo aquí, ese dominio que está describiendo, entonces Daniel ve una cuarta bestia hasta que llega el Mesías. Pero esa bestia que está describiendo, nosotros la vemos desde el año 50 antes del Mesías hasta hoy en día. Entonces, para que nosotros podamos destacar a esta cuarta bestia o hacer diferencia de esta cuarta bestia, lo que necesitamos es pensar cómo es que la Escritura habla de tanto tiempo y la vemos en una imagen en diferentes formas, porque primero describe que era un dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Posteriormente, en el libro del capítulo 13 ya no le llama dragón, ya no le llama dragón, sino ahora ya se llama bestia en el capítulo 13. Esta bestia describe claramente que recibe su poder del dragón y le dio todo su señorío, su potestad y su poder. Posteriormente se levanta este dragón que surge de la tierra y hace que le rindan culto a la bestia. Esta bestia del capítulo 13 empieza a marcarse por ahí más o menos. Si nosotros empezamos a checar cuando él empieza a modificar los tiempos y la ley, es desde el año 325 cuando se hace el concilio de Nicea. Pero lo que no hemos encontrado con exactitud los años en los cuales se le quita tal dominio. Pero de acuerdo a lo que hemos checado, hay fechas como en el año 538 que surge la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, y si sumamos los 1260 años, nos daría hasta el tiempo que Napoleón le quita todo dominio y poder en el año de 1798, que es lo que estaba pegando hace un momento mi hermano Francisco. En el año de 1798... se le quita todo el dominio porque llega este Alejandro Magno y le quita y empieza a atacar los pueblos de Europa. Al empezar a atacar a los pueblos de Europa, le quita todo dominio y pasan a ser los reinos, en vez de Roma, pasan a ser parte de Francia. Y posteriormente le quita a la Iglesia y al Estado, a la Iglesia Católica, lo que le llamaban la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, que tenía el poder político y el poder religioso, se lo quita y le divide ese poder, y Alejandro se queda con el poder político, mientras a la Iglesia se le deja el poder eclesiástico, o lo que le llamaríamos la religión. Perdón tantito, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros empezamos a observar esta bestia, vemos que primero le llamaba dragón bermejo. A esta bestia que le llamaban dragón bermejo, es a la que nosotros conocemos como el Imperio Romano, o lo que eran el imperio que le llamaban a los reyes como los Césares, o dependiendo como les llamaban, ya sea fuera Claudio, etcétera, etcétera. Pero es el que conocemos el Imperio Romano como los Césares. ¿Cuándo es cuando se le empieza a adorar a la imagen de la bestia? Cuando cambia de forma de gobierno, cuando pasa su poder político por un poder político religioso, cuando la iglesia es la que gobernaba en aquellos días, lo que nosotros conocemos a la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Perdón si dije yo Alejandro Magno, pero es Napoleón Bonaparte, perdón mis hermanos, en el año de 1798. Napoleón. Y con respecto a Alejandro es de los tiempos de los griegos, en el año 331 antes del Mesías. Perdón si llegué a mencionar ello. Entonces, de acuerdo a lo que venimos haciendo la lectura, la bestia cuando aparece en los tiempos, cuando nace el Mesías, si se fijan, nace en el tiempo cuando era un dragón bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y esa es la bestia que a nosotros nos llama la atención. Y ese es el tiempo de la bestia que nos está inquietando acerca del dominio que tenía. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis, versículo 3 al versículo 5, por favor. Apocalipsis 12, me dijiste, ¿no? Sí, por favor. También apareció otra señal en el cielo. Aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo, el cual regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado con Elohim y su trono. Y ella había parido un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Elohim y su trono. El Mesías, cuando nació, en ningún momento rigió a las naciones con vara de hierro. Y describe, el cual había de regir, no en ese momento, sino posteriormente. Nosotros hemos encontrado que el Hijo del Hombre regirá a las naciones con vara de hierro, y por eso se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Y posteriormente, en el momento que aparece la ¿cómo le describe aquí? La señal en el cielo, dice que vio un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, pero se le llama dragón. Este es el tiempo de los emperadores, porque cuando el Mesías nació en Jerusalén, bueno, en Israel, cuando nace, en ese momento estaba el imperio gobernando en ese momento. Por eso lo encontramos como un dragón bermejo. ¿Por qué? Porque era sanguinario, mataba, destruía, desmenuzaba, como dice Daniel, capítulo 7, en el cual era desmenuzaba y destruía. Entonces encontramos este dragón en el tiempo en aquellos días, como un imperio, en el cual dominaba sobre toda la tierra. Pero también describe aquí este libro que en el cual había de regir a todas las naciones con vara de hierro. El Mesías no va a gobernar con vara de hierro, sino hasta cuando Él venga, cuando venga con gran potestad y gran autoridad, y gobierne sobre todos los pueblos de la tierra. Sí, acerca del dragón, pero el dragón que aparece en el verso 3, porque el dragón que aparece en la segunda parte, que del verso 4 ya no, este es otro dragón. Chequen y describe así. Verso 3. Fue vista una señal en el cielo, he aquí un gran dragón bermejo, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Las echó en tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir a fin de devorar a su hijo varón cuando hubiere parido o cuando lo hubiese tenido. Entonces vemos que el dragón iba a comerse al muchacho, pero este dragón que quería comerse al hijo varón, este es Herodes. Ese lo encontramos en el capítulo 1 del libro de Mateo, perdón, capítulo 2 del libro de Mateo, en el cual Herodes quería matar al muchacho, pero este es el dragón nada más, no el dragón bermejo. El dragón bermejo está en el verso 3, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Roma no quería en ningún momento matar al Mesías cuando naciese. Por eso nosotros debemos separar uno del otro. Por eso se le cambian los nombres de dragón a serpiente, de serpiente a bestia, de bestia a una ramera que está sentada sobre la bestia. Porque eso es lo que nos está indicando el tiempo de la profecía. A diferencia de esto, mucha gente menciona que la bestia del capítulo 13, del número 666, va a pasar cuando venga el Mesías. Eso no es verdad. Cuando venga el Mesías, aparecerá cuando la ramera esté sentada sobre la bestia. Y hay que entender por qué la ramera está sentada sobre la bestia. Ya entendiendo este concepto, vamos a comprender que la bestia tiene diferentes etapas en la historia. Capítulo 12, hablando del dragón, es como estos emperadores o el imperio. Capítulo 13 es cuando se adora por primera vez a la bestia, porque el dragón hizo que adoraran a la bestia y a la imagen de la bestia fue adorada. De tal manera que tanto fue que pequeños, grandes, ricos, pobres, todos los habitantes de la tierra, dice, le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esa bestia que es adorada, nosotros la vamos a encontrar que es adorada en el tiempo en el cual aparecen los papas, o lo que en la antigüedad le llamaban obispos. Esos obispos que fueron los que se hacían adorar, tanto que cuando el papa iba en su carruaje o ya fuera en su caballo, la gente distinguía cuando el papa iba pasando, toda la gente tenía que inclinarse delante del papa. Ya fuera que estuviera trabajando o no, la gente tenía que rendirle culto. Por eso dice que tanto se hace sentar en el templo del Elohim como Elohim, haciéndose parecer el Elohim. Pero acordémonos que Elohim, Dios no habita en templos hechos de manos, como el profeta dice. ¿Dónde habita Elohim? Habita entre los hombres. Por eso dice que se sienta en el templo del Elohim, haciéndose parecer el Elohim. Y por eso la gente le rendía culto, porque pensaba que realmente era Elohim. Y por eso la gente le rendía el culto. Ese era el tiempo en el cual conocemos que se obligaba a la gente a adorar al Papa o a los obispos de la antigüedad. Por eso nosotros hoy en día vemos a otra bestia, por eso se le llama la bestia que no es. Aunque es de los siete y va a perdición. ¿Por qué es la bestia que no es? Porque hoy en día a esta bestia no se le rinde culto, o no se obliga a que se le rinda culto. Capítulo 17 del libro de Apocalipsis, versículo 8 hasta el versículo 14, es ahí donde encontraremos que esta bestia que no es, aunque es, va a subir del abismo, pero va a subir del abismo como la bestia que fue en la antigüedad. Cuando surja como la bestia que fue de la antigüedad, en ese momento llegará, porque va a ser en una hora profética cuando ataque al pueblo de Elohim, y en ese momento se levantará el Mesías para hacerle guerra, y el Cordero lo vencerá, como está escrito en el capítulo 7 del libro de Daniel. Capítulo 17, versículo 8 al versículo 14, por favor. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo, e ir a la perdición. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro del Cordero, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. ¿A qué verso? 14. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Cuando ven es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también del octavo, y es de entre los siete, y va a perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino. pero en una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero los vencerá porque es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Gracias, mi hermano. Y la bestia que has visto fue y no es. Por eso se llamaba la bestia que fue. Porque ya no mataba, ya no podía obligar a la gente a que le rindiera culto. Ya no podía nadie hacer que la obligara a que le rindieran culto a esa imagen de la bestia, que es la bestia que hoy en día tenemos. Hoy en día a nosotros no se nos obliga a rendirle culto, como en la antigüedad. La gente en la antigüedad, si no adoraban a la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, lo que merecía la gente era la muerte. Por eso hoy en día nosotros, que hemos creído en el Mashiach, observamos y vemos que realmente lo que el Poderoso quiere es que atendamos a lo que la palabra del Poderoso ha querido, que nosotros observemos los diferentes tiempos de la bestia en qué momento han surgido. Por eso es la bestia que fue, porque ya no obliga a nadie a rendirle culto, y no es, pero no deja de ser bestia, y no es, y ha de subir del abismo, porque ha dejado de existir en la imagen de la séptima bestia o la séptima cabeza. He de ir a perdición y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo a la bestia que era, y no es, aunque es bestia, pero no en la manera que lo fue en la antigüedad. He aquí hay mente, quien tiene la sabiduría, las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se asienta la mujer. Son siete reyes, los cinco son caídos, el uno es y el otro aún no es venido. Cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Por eso nosotros hoy en día, al ver las cabezas, representan el tiempo de la historia de la bestia en el cual ha dominado sobre la tierra, pero la bestia ha dominado desde los tiempos antiguos, desde tiempos muy lejanos ha sido bestia. Empezó fundada en el año 753 antes del Mesías por Rémulo y Rómulo, dos hombres que según la historia fueron amamantados por una loba. Y nosotros, encontrando esto, vemos que realmente la bestia que era y no es, aunque es, describe, son siete reyes, los cinco son caídos, el uno es y el otro no es venido. Cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Eso fue lo que le sucedió a la bestia, en el cual dejó de existir en el año de 1798, cuando dejó de ser. Hoy en día la séptima cabeza no existe, por eso la escritura habla de una octava cabeza, que ha de surgir, pero no es una octava cabeza, sino que ha de resurgir, como dice, del pozo del abismo, aquella séptima cabeza que había caído. Versículo 10, pongan mucha atención, verso 11 y verso 12. Son siete reyes, los cinco son caídos, el uno es, y el otro aún no es venido. El uno es, porque en ese momento estaba el Imperio Romano gobernando ahí. Y el otro aún no es venido. Cuando viniere, es necesario que dure breve tiempo. Ese era el tiempo de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Y va a durar breve tiempo. Ese breve tiempo fueron el tiempo hasta que dura en el año de 1798. Verso 11. La bestia que era y no es, es también el octavo. Habla de una octava cabeza como si existiera una octava cabeza en ella, pero dice, y es de los siete, no es una octava cabeza, sino que pertenece a los siete, y va a perdición. Entonces, la bestia que ha de surgir va a ir a la perdición. Esa perdición va a ser en los tiempos cuando el Hijo del Hombre aparezca. Versículo 12. Los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, porque está hablando de la bestia en un tiempo muy a futuro, no de la bestia que estaba en el capítulo 12 que tenía también diez cuernos. Entonces describe, y los diez cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, más tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Una hora representa 15 días aproximadamente. En otras ocasiones hemos hecho la cuenta porque son 15 días. Y describe, como reyes con la bestia. Verso 13. Estos tienen un consejo y darán su potencia y su autoridad a la bestia. Los reyes de la tierra le darán el poder a la bestia y van a reinar con ella. Ellos van a pelear contra el Cordero, y el Cordero los vencerá porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. En ese momento ya se dio la resurrección. En ese momento ya se dio la resurrección y la transformación de todos aquellos que están en ese momento con el Mesías. El Mesías vendrá y le quitará todo dominio y todo poder a la bestia. Eso es lo que describe, y los reyes que van a darle el poder a la bestia, eso es lo que describe el capítulo 16, versículo 12, hasta el versículo 16. En el cual, si leemos del verso 12 al versículo 14 y 15, nosotros nos daremos cuenta que ellos son los que van a hacer algo en contra de las naciones. Se va a levantar lo que le llaman la boca del falso profeta, la boca del dragón y la boca de la bestia. Van a ir ante los reyes de la tierra para que los reyes de la tierra le den su poder a la bestia, y posteriormente la bestia manda hacer guerra al pueblo de Judá o al pueblo de Israel, y en ese momento, 15 días después, llega el Mesías. Por eso nosotros nos damos cuenta que el capítulo 13 de Apocalipsis es una profecía que ya pasó, ya no existe para nuestros tiempos. Es una profecía que ya se cumplió, y la que viene a cumplirse hoy en nuestros días sería el capítulo 17, versículo 1 en adelante. Pero antes de ir allá, vamos a leer Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 al versículo 15, por favor. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y la boca del falso profeta 3 espíritus inmundo manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Van a los reyes de la tierra en todo el mundo para unirnos a la batalla de aquel gran día del Elohim Todopoderoso. Y he aquí, yo vengo como el ladrón, bienaventurado el que vele y guarda sus ropas para que no ande desnudo y venga y vea vergüenza. Entonces la bestia que nosotros hoy en día tenemos en el mundo es la bestia que describe en el capítulo 17, verso 15. Lean, por favor. Por eso nosotros leemos que en el capítulo 16, versículo 13, dice que salió de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus a manera de rana, porque estos son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra para y de todo el mundo para congregarlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y el Mesías vendrá y peleará contra de ellos. Por eso dice el 15, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vele y guarda sus vestidos para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces en aquellos días, cuando el Hijo del Hombre venga, se levantarán 3 grupos religiosos en el mundo, que hemos pensado que son la Iglesia Católica, los grupos cristianos y el Islam. Eso es lo que hemos entendido hasta hoy en día, que ellos se irán a los reyes de la tierra para hacerle guerra al pueblo judío, para quitarle riqueza y despojo, como dice Zacarías 14, verso 1 en adelante. Ojo, el capítulo 3, versículo 1 y 2. Es ahí donde vemos que la guerra se suscitará contra el pueblo del Altísimo, contra el pueblo judío. Esta bestia dice que va a los reyes de la tierra para congregarlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. La Escritura describe que asentará sus pies en el Monte de las Olivas, y allá en el Monte de las Olivas empezará la guerra, y él vencerá a aquellos que van a pelear contra de él. Entonces nosotros hoy en día, al ir comprendiendo todo esto, nos damos cuenta que el tiempo de la profecía del capítulo 17 se cumplirá. en un tiempo futuro de nuestro tiempo, porque hoy en día la tenemos, como describe capítulo 17, versículo 15. Por favor. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblo, muchedumbre, naciones y lenguas. Alfonso pregunta, ¿estas aguas vienen a ser donde la ramera está sentada, no es cierto? Ajá. Y estaba sentada encima de un dragón, ¿no es cierto? De una bestia, perdón. Ajá. Por eso el verso 15 describe, y él me dice, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿En dónde se sienta el poderoso? ¿Dónde está su trono del poderoso? El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde se sienta la ramera? La ramera se sienta sobre las aguas. Las aguas, es como describe la escritura, son gente que no conoce o no entiende las cosas del Elohim. Y cuando digo que no conoce, no quiere decir que no haya conocido el Evangelio, sino que practican el pecado, no importándoles que el Mesías ya les ha hablado. Capítulo 17, versículo 1, describe así, es donde se sienta la ramera, sobre pueblos, naciones, muchedumbres y gentes. Capítulo 17, verso 1. Vino entonces uno de los ángeles que tenían siete copas y hablaba conmigo diciendo, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con la ¿dónde, se sienta, ¿dónde se sienta el poderoso? El poderoso se sienta sobre los cielos y la tierra. La gran ramera, ¿dónde se sienta? Sobre pueblos, sobre naciones, aguas, muchedumbres y gente, sobre las muchas aguas. Pero hay que entender que es la gente que no ha escuchado de Elohim, o la gente que no quiso obedecer a Elohim. Esas son las aguas. Versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Luego el verso 3. Dice que con el cual han fornicado todos los reyes de la tierra y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces ellos se han fornicado con la doctrina que ya ha enseñado. Entonces nosotros hoy en día vemos que la ramera está sentada sobre todas esas personas, así como el poderoso está sentado sobre su pueblo, los cielos y la tierra. Los cielos se sienta y en la tierra anda. ¿En dónde se sienta la ramera? Sobre las gentes que no conocen a Elohim. Versículo 3. Veamos dónde también está sentada la ramera. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y vi la mujer, y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en las manos un cáliz de oro lleno de abominaciones y inmundicias y fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Y dice que estaba sentada sobre la bestia. ¿Cuál es la bestia? Aquel grupo religioso o aquel grupo que ya conocemos hoy en día, que, o mejor dicho, sobre de aquel que gobierna sobre la iglesia, que conocemos como la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. La ve sentada sobre las naciones, la ve sentada sobre la bestia. La gente o el grupo en donde se sienta la gran ramera, que es la religión, es ahí donde está su dominio o su poder. Es como decir los cielos y la tierra. Es ahí donde está su dominio de ella. Y le describe, y me llevó en espíritu al desierto y vi a la mujer sentada sobre la bestia bermeja, llenas de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, adornada con oro y adornada con piedras, preciosa de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de suciedades de fornicación. En su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones, de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. La mujer se embriagaba de la sangre de los santos, Acordémonos que ésta se había embriagado en un tiempo antiguo de la sangre de los santos del Altísimo y de la sangre de los mártires de Yeshua. Cuando la vi, quedé maravillado de gran admiración. Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas de que yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos? Entonces, ya lo que hemos leído, la bestia ha de surgir en un tiempo con 10 cuernos nuevamente, porque los reyes de la tierra, como describe en el capítulo 16, versículo 13 al 14, van a ir delante de los reyes. Los reyes le darán nuevamente su poder y su autoridad y harán guerra contra el Mesías. Cuando hagan guerra contra el Mesías, contra el pueblo de Israel o pueblo judío, en ese momento el Mesías llegará 15 días después, y después de 15 días hará guerra contra los santos del Altísimo. Perdón, llegará el Mesías 15 días después y defenderá a su pueblo, que es lo que describe Zacarías capítulo 14, cuando la mitad del pueblo se ha llevado en cautiverio, entonces el Mesías vendrá y rescatará a su pueblo. ¿Alguna pregunta, mi hermana Mireya, para que regresemos o vayamos a algunos capítulos? Vuelvo a repetir, estoy explicando las cosas por encima, no estoy explicándolo todo. Mi hermano Marcelo también, ¿alguna pregunta o cualquiera de mis hermanos? Alfonso, cuando dice que tenía en tu frente misterio, Babilonia, misterio en la frente. Ajá. Bueno, ¿qué significa? Yo me imagino, bueno, yo he escuchado interpretaciones que se refiere a la Santísima Trinidad. No, no tiene nada que ver con eso, mi hermano. Bueno, dice eso... que tiene un hombre en su frente de misterio, Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones. ¿Por qué? Porque Babilonia, si tú checas en los escritos hebreos, nunca vas a encontrar la palabra Babilonia. Así lo tradujeron los escritores. La palabra que vas a encontrar en el hebreo desde Génesis hasta Malaquías, bueno, hasta el último libro de la escritura donde aparece Babilonia, lo vas a encontrar con la palabra Babel. Si tú lo escudriñas aquí desde esta perspectiva, vas a encontrar la palabra Babel. Babel es la madre de las fornicaciones, porque desde allá fue cuando surgió por primera vez esta idea de las religiones para adorar ídolos. Desde allá surgió la idea de adorar todo tipo de animales, de bestias y todo esto. De ahí se desprendieron muchas religiones. Hoy en día podríamos pensar o decir que de ahí surgieron lo que hoy en día conocemos como el budismo, como confucianismo, como hinduismo, todas esas religiones que son muy antiguas y muy, muy grandes y viejas. Si nosotros somos más de 6,000 millones de habitantes sobre la Tierra, 6,000 millones de habitantes sobre la Tierra, y somos 1,000 millones de creyentes en el Mesías, o hablando de cristianos en una forma general, 1,000 millones, y de árabes son 1,300 millones de árabes, y si hablamos de que chinos son 1,300 millones de chinos, los chinos y los árabes no tienen que ver con el pueblo judío. ¿Cuántos israelitas o judíos hay, o cuántos judíos hay en toda la tierra? Es muy poca la cantidad de judíos. Tengo ahí la cifra yo esta apuntada, pero no me acuerdo ahorita cuántos judíos hay en el mundo. Lo que sí hay que entender es que la Babilonia viene desde el tiempo del Génesis capítulo 9, mi hermano, cuando fue fundada por Nimrod. Por eso le dice la madre de todas las abominaciones, de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Misterio, por eso habla de un misterio. ¿Por qué? Porque desde allá viene todo eso. Hoy en día, después de miles de años, todavía lo que nosotros conocemos de las culturas antiguas, y hablando de muchos países de Asia, la mayor parte del mundo asiático no cree en el Mesías. Estamos hablando de más de... Si contamos al mundo musulmán que cree en Cristo Jesús, pero como un profeta que falló, no contándolo a él, estaríamos hablando de más de 4,500 millones de personas que no creen en Cristo Jesús, en Yeshua. Entonces, el número es grandísimo. Y si somos 6,000,000,000 de habitantes, eso es lo que nos llama la atención, por eso dice misterio. Babilonia la Grande, a quien le viene a quitar el dominio no es únicamente a la Iglesia Católica. Viene quitándole el dominio a todos los grupos religiosos de Oriente, ya sea confucianismo, hinduismo, taoísmo, etcétera, etcétera. Ese sello en la antigüedad, mi hermana, cualquiera que no adorara la imagen de la bestia o le rendiera culto, si tú querías vivir en la ciudad de Roma, un ejemplo, o en la ciudad de Corinto, o querías vivir en las ciudades de, en alguna ciudad de todos los pueblos que invadió, si tú no, si alguien no te reconocía y no sabía quién eras, te decían, tú no eres creyente en la, en, tú no eres de aquí, tú no eres creyente, y te preguntaban. Eso lo puedes encontrar en la historia universal. Y si no te reconocían, mandaban a llamar a un sacerdote o un obispo, y cuando llegaba el mentado obispo o sacerdote, le decían el obispo a la persona, ¿tú crees en la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana? Y él decía sí o no. Si decía que no, lo hacían besar una cruz y decir, yo creo en la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Si la persona no besaba la cruz y si la persona no adoraba, sacaban a veces una daga y con esa misma lo mataban. Pero bueno, fuera que lo mataban a la gente, en la antigüedad aquí existieron muchas formas de tortura, las cuales puedes encontrar en los museos de tortura y pena capital, o puedes entrar a una página de internet y ponerle tortura y pena capital, y vas a encontrar cómo los obispos, cuando la gente no creía en la religión, se le daba muerte, no nada más a ellos, a las rameras, no a todas, pero bueno, esa es una forma de decir, rameras, brujas, o como les llamaran en aquel tiempo, la gente que pecaba, la encontraban en adulterio, lo mataban. Entonces, no nada más mataban a los creyentes en Yeshua, sino también a la gente que en teoría practicaba el pecado. En 300 años, por ahí de en el siglo XII, murieron en 300 años 7 millones de mujeres. Alfonso. Sí, mi hermano. Esto de tortura, yo la he visto, pero la auténtica. Lo que hacían en la época de la Inquisición. Y lo que tú estás diciendo no hay que ir muy lejos, porque aquí en la época de la dictadura, en cuando vivía Franco, lo que es la Iglesia Católica te hacía ir a la fuerza a la Iglesia, ¿eh? Y de darle el beso en la mano a los curas, vamos, que eso lo he vivido yo. Y tú tenías que ir por fuerza a la iglesia. Que no tenía que irse en aquella época, que eso lo he vivido yo. La Santa Madre Iglesia Católica Romana. Así es, mi hermano. En aquellos días, mi hermana, cuando acerca del 666, no era un número que se le marcaba a la gente, sino es una identidad en la cual la gente llevaba una forma de sello en el cual se creía en la bestia. Y la gente que se hacía adorar, ya fuera que le diera culto o rindiera culto a una bestia, entonces nosotros, perdón, culto o adoración a una imagen o a un ídolo, era la forma más efectiva para hacer ver que realmente era la forma de castigar el pecado en aquella persona que no quería adorar. Si alguien no quería adorar o alguien no quería tener esta doctrina de la Iglesia Católica en aquellos días, tendría que vivir lejos de las ciudades, tendría que vivir en los montes o lugares muy retirados. Ajá, me decías, mi hermano, perdón. Sí, es una imagen, mi hermano, acerca de los números. Los números tienen la importancia desde esa perspectiva. Mi hermana Mireya, ¿alguna pregunta, mi hermana? Mi hermano Manuel. ¿Sabe, Alfonso? En Sevilla y Valladolid era uno de los centros de la Santa Inquisición. ¿Era un lugar? Sí, ahí donde se hacía más la Inquisición. Además, Francisco tiene que conocerlo. Hay un callejón allí en Sevilla que Yo no me acuerdo si era Cipriano de Varela que iba por España. No, Francisco tiene que estar más entendido que yo. Y allí en Sevilla era un sitio de la Inquisición, y Valladolid también era otro sitio. Sí. Y hacían atrocidades, y Torquemada no te veía Torquemada como era. O sea, que los utensilios que hacían de la Inquisición, vamos, que yo le he visto los auténticos, los que son, los verdaderos, no réplicas, sino los verdaderos. Vamos, y da más que verlo, impone. No, es que mi hermano Mirilla me pasó ahorita un documento acerca de esto. Paco, tú estabas muteado. Ah, ¿que estaba muteado? Pues vaya tela, pues llevo media hora hablando. Bueno, pues repite. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho, Alfonso. Sí, no, te comento que mi hermana Mireia mandó un link. Realmente, si tú te das cuenta, el número que aparece como tal describe que aquí hay un número o un nombre, y describe que el número, de acuerdo al griego, lo tradujeron con diferentes números. Lo importante acerca de estos números que está describiendo es de definir quién es, pero no necesitamos definir quién es desde el número. Hay muchas formas de llegar a la bestia, pero por la historia y por la explicación en parábolas. Acuérdate que describe que se levantaría el de la apostasía, hablaría palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, quebrantaría, pensará en mudar los tiempos y la Torá. No necesitaríamos, por ejemplo, por decir así, Apocalipsis capítulo 13, verso 18, porque tenemos también Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8. En el cual describe que cuando la bestia tiene 10 cuernos, dice que va a surgir un cuerno pequeñito. Capítulo 13, versículo 11 y 12, describe que se iba a levantar una bestia que surge de la tierra, mas hablaría como un dragón. Tendría cuernos de cordero, pero hablaría como un dragón. Y eso nos ayudaría a entender de quién está hablando. Ahora, el número es nada más para reafirmar de dónde sale. Es una confirmación más de dónde sale. Pero, Alfonso, fíjate que precisamente ese cuerno pequeño que está simbolizando al papado surge del Imperio Romano, de la Roma Imperial. Y dice que ese cuerno pequeño, para poder desarrollarse, para poder ejercer su autoridad, tiene que derribar a tres cuernos, a tres reyes. Y esos son los, precisamente, eran los arrianos, que eran los ostrogodos, los éruros, los vándalos. Tuvieron que ser arrancados, eliminados, aniquilados, esos tres reyes, esos tres pueblos, esas naciones, para que Roma pudiera ejercer todo su poder. Y vemos que realmente ahí hay una coincidencia, ¿no? Hay tres reyes de los pueblos bárbaros, que son Eros, Vándalos y Ostrogodos, y que tienen que ser derribados precisamente por ese cuerno pequeño. Y efectivamente la historia lo confirma, sabiendo que el papado tuvo que luchar con estos reinos para poder ya tener toda su autoridad. O sea que hay coincidencias también históricas, ¿no? O sea que la cosa no es fácil, la cosa hay que estudiarla profundamente, porque hay mucha historia que acompañan todas estas interpretaciones. Sí, acerca de lo que estamos platicando ahorita, o de lo que estamos hablando ahorita, es acerca de lo importante que es el ir codificando las palabras, como ahorita Mireia nos describe de este número. Pero realmente el número no es algo que... Dice, el que tiene sabiduría cuenta el número de la bestia, porque es un número de hombre, y su número es... Nos da un número como el que marca aquí como 666. Para algunos traductores, como describe en el que me mandó ahorita mi hermana Mireia, nos pone diferentes tipos de cifras. De esas cifras, pues nos da por el griego que mencionan aquí, dice, algunos manuscritos indican 614, algunos 646, algunos 665, de forma que el 666 es solo una interpretación. Por otra parte, uno no puede usar palabras o letras griegas para calcular gematría. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que esto, el pueblo hebreo siempre ha querido usarlo con gematría para explicar las cosas. La gematría, la escritura nunca te la ha descrito como tal para describir o enseñar algo. Esto nada más son conceptos de una persona que cree en la gematría o valor numérico de las letras, ya que por eso solo aplica la lengua hebrea. Adicionalmente, la última letra griega es un acento y no una letra. Entonces, de acuerdo a ello, si nosotros nos vamos de acuerdo con este escrito, nosotros podemos ver que no es lo único que te va a explicar este, vamos a suponer, grupo o personas de este concepto. El concepto más importante es que la gente quiere explicarte las cosas con gematría, pero cuando le conviene o quiere explicar las cosas con gematría, porque cuando hablan acerca de las mismas palabras, no aplican la gematría en todo lo que hablan. Solamente hablan de un versículo, vamos a suponer, hablan de Génesis 1, verso 1, y ya todo lo demás te lo hablan literal. Entonces nunca te explican realmente de dónde agarras la gematría para tratar de explicar la gematría como tal. Entonces, si nosotros nos fuéramos desde ese lado, si ahorita como lo veníamos mencionando, nosotros veníamos observando que realmente el cuerno pequeño que surge es un cuerno pequeño que surge y que realmente toma su dominio o toma su poder cuando hace guerra a los santos del Altísimo, cuando piensa en mudar los tiempos y la Torá. Y eso fue en el año 325, en un concilio que se llamaba Concilio de Nicea. Sí, mi hermano. Y no podemos negar el hecho de lo que hemos entendido de la parábola, que te viene diciendo que de la tierra sale. O sea, que si sale de la tierra era porque una persona que tenía conocimiento del Poderoso, ¿no? Sí, por eso le llamaba apostasía. Por eso habla en los tres versículos que iba a hablar palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantaría. Se iba a sentar en el templo de Elohim como Elohim, haciéndose parecer Elohim. Y cuando dice que se sienta en el templo de Elohim, que es decir que se mete con los creyentes que eran del Poderoso. Por eso se le llama apostasía, se le llama apostatar. Y dice que iba a hacer guerra contra ellos. Bueno, la palabra tierra también tiene una interpretación de desolación, puesto que los mares son pueblos, muchedumbres y lenguas. La tierra es un lugar desierto. Por eso cuando la Inquisición en España, los cristianos, ya sea en España, en Europa, perseguidos por el poder papal, los cristianos huyen a la tierra prometida, digamos, ¿no? América, a las Américas, una tierra que estaba despoblada. Entonces, Europa, Italia, el papado, todo esto, está a orillas del mar Mediterráneo, donde hay pueblos, muchedumbres y lenguas. Pero en cambio América era un continente nuevo, despoblado, y por eso huye la mujer a la tierra, al desierto, donde todavía no hay población. Esa es otra interpretación también, que no podemos dejar atrás. ¿Pero esa mujer quién es, mi hermano? La mujer es la iglesia. ¿Cuál iglesia? Bueno, los hijos del pueblo de Dios, ¿no? Que está perseguido, ¿no? ¿O no? ¿Cuál? ¿No fue perseguido el pueblo de Dios? ¿Los cristianos no fueron perseguidos por la iglesia católica? Sí, pero esa mujer que está ahí no puede ser los creyentes en el Mesías. Esa mujer no son creyentes en el Mesías. Te lo describe claramente porque dice que la mujer, la que había dado a parir al hijo varón, fue llevada al desierto. La otra, que es descendiente de ella, no fue acorralada o fue no se le dieron alas de águila para volar de delante de la presencia de la serpiente. Al contrario, ese es el problema. Por eso los reyes de la tierra y la gente que era del pueblo del poderoso le rindieron culto. Dice que la tierra abrió su boca. Eso es lo malo, porque la tierra abrió la boca. Por eso la escritura dice, las aguas donde ves que la ramera se sienta son pueblo, naciones, muchedumbres y gentes. La tierra, cuando abre su boca, quiere decir que el pueblo que había creído en Elohim, el pueblo que había creído en el Mesías, se fue a adorar a la imagen de la bestia. O sea, fue a adorar a la bestia. Chécalo en el capítulo 12, versículo 15 hasta el 17, y ahí te separa la mujer, que no tiene nada que ver con los que somos creyentes en el Mesías, porque dice, se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de la mujer, los cuales guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua, pero a la mujer se le dieron águilas para volar de la presencia de la mujer. Apocalipsis capítulo 12, versículo 15 al 17, por favor. ¿Lo va a leer usted, Francisco? No sé. ¿Quién iba a leer? Yo estaba esperando que... No leas tú, Marcelo. Porque no leo yo, me da igual. ¿Dónde hemos dicho? Sí, capítulo Apocalipsis, capítulo 12, verso 15 al 17. Sí, lo tengo aquí. Lo tenía aquí, pero pensaba que iba a leer el hermano Marcelo. Bueno, entonces leo yo. Dice, y la serpiente... Desde el 15, ¿no? Dice, y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río, que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Te das cuenta que no tiene nada que ver una mujer con la descendencia de ella? La descendencia de ella guarda los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. Son dos personajes de la mujer. La mujer es lo que se conoce como el pueblo judío. Y los descendientes de ella, de la mujer, aquí es como describe, se fue a hacer después el dragón, porque la mujer ya se le dieron las alas para volar desde delante de ella, porque la serpiente echó agua como un río para llevársela con el río. La tierra, que es el pueblo de Elohim, abrió su boca y ayudó a la mujer. Entonces los pueblos que ya habían creído en Yeshua se paganizaron, y por eso describe que la tierra abrió su boca y sorbió el agua que había echado tras la mujer, y posteriormente describe, voló la mujer para que allí sea sustentada hasta tiempos y la mitad de un tiempo, que serían los 1260 días o los 3 años y medio o los 42 meses, y esa mujer al huir está lejos de la presencia de la serpiente. La serpiente se fue a hacer guerra contra los otros de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. ¿Me dio a entender, mi hermano, que no es lo mismo la mujer que los descendientes de ella? Claro, se sobreentiende de que es un remanente que surge, que son los que guardan realmente los mandamientos de Dios. ¿Se ha oído o no se ha oído? Estoy aquí hablando, mi hermano. ¿Se ha oído o no? ¿O... Sí, te has escuchado, Francisco. Ah, no sé, digo, igual está el micro cerrado, porque se me ha caído al suelo. Claro, el resto precisamente es el remanente, los que guardan los mandamientos. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Yeshua, Mesías, así es. Pero ¿sabes por qué no podría ser el Islam, mi hermana? Porque el Islam no existía en el año en el que estaba el Mesías en Israel. Y dice que la señal fue vista cuando el hijo varón nació. Y el Islam, como religión, aparece en el año 621, si no mal recuerdo. Y en el año 628 forman la mezquita de Omar allá en Jerusalén. Su fundador del Islam es Mahoma. Mahoma nace, no me acuerdo, en el año es 560 y tanto, si no mal recuerdo. Mahoma fue el fundador del Islam. Y el Islam es una mezcla entre judaísmo y cristianismo. De eso se conforma el Islam. Porque el Islam cree en Abraham, cree en Adán, cree en Ismael, cree en Yeshua, cree en la doctrina de Yeshua, pero es un profeta que falló. Y el profeta que están esperando se llama Mahoma. Y su Dios se dice, y Dios en árabe se dice Alá. El mesianismo dice que del mundo musulmán tiene que salir la bestia, y del mundo musulmán o del judaísmo tiene que salir la bestia. Eso es lo que enseñan, depende del grupo. No tiene nada que ver. Ismael, antes de que fuera, antes de que tuviera hijos, si tú checas, ya desde mucho tiempo antes, si tú checas quiénes poblaron la tierra en aquellos días, permíteme, deja ver si te puedo dar el verso. Ah, Alfonso, este sería un lindo estudio para hacer también, porque se enseña hoy día y está de moda la enseñanza de que si Abraham no se hubiera equivocado y hubiera tenido un hijo con Agar, hoy día no existiría el pueblo musulmán. Sí, no es así. Sería bueno poder hacer un estudio en base a esto, ¿no? Exacto. Cuando el mundo musulmán... Incluso enseñan que Abraham pecó... Ah, perdón, te escucho. Que enseñan que Abraham pecó y se equivocó, cuando la Escritura jamás muestra algo parecido. Incluso dice que Abraham oyó la voz del Poderoso y guardó su mandamiento. O sea, es una enseñanza totalmente equivocada y que va en contra de la Escritura. Sí, acerca de lo que acaba de poner mi hermana, de esto, pero los descendientes del Islam son los hijos de Ismael o otro hijo de Abraham. Si tú te checas, los árabes incluso no existían. Los árabes existen desde el tiempo de los reyes. Por primera vez existen los árabes, y se habla de árabes en el tiempo de los reyes. Estamos hablando que los reyes, déjate doy un verso. En esos tiempos ya estaban los reyes de Israel y de Judá, y te estaríamos hablando por ahí del año... Sí, mi hermano, y si chequeamos la historia ahí en los reyes, muchos de estos islamitas que hoy se dicen ser islamitas son pueblo del Poderoso, en donde él va a sacar a las tribus perdidas, que supuestamente están perdidas, ¿no? Ya es la primera vez donde vas a ver la palabra árabe, y está en el segundo libro de los reyes, el segundo libro de las crónicas, segundo libro de las crónicas, capítulo 17, verso 11, y si Josafat estaba reinando en esos días, estamos hablando de que era el año 850 aproximadamente, es David, Salomón, Asa, Josafat, no, estamos hablando por ahí por el año 900, mi hermana, antes del Mesías, cuando aparece por primera vez la palabra árabe, pero no viene de ahí el mundo musulmán. Una cosa es hablar de árabes. Árabes hay muchos. Hoy en día la mayor parte del mundo musulmán está dividido también como religiones. Es como el judaísmo está dividido en religiones. Es como los eskenazis, los sefaraditas, los los caraítas, están los estos ortodoxos, están los estos los reformistas, el mundo musulmano, el mundo árabe. No se habla del mundo árabe, y tú puedes checarlo en la historia universal desde los tiempos de Ismael. El mundo musulmano, lo que le conocemos como los islámicos, no viene de este Ismael. Es una religión que tiene poco tiempo, y lo puedes checar en la historia. Busca fundador del Islam, busca el fundador del Islam, y te dará el fundador del Islam y todo esto. Mirá, ahí Mireia te puso, el que monta en el caballo blanco de Apocalipsis en el capítulo 6 viene con un arco en su mano, y este Ismael fue un arquero, será la presentación del falso profeta que sale del Islam. Es que hubo muchos arqueros en la historia, mi hermana, buenos en la historia de la escritura. Aquí el detalle es de que el problema es que nosotros no podemos atribuir que cuando hablamos de árabes o hablamos de, ya hablemos de árabes o musulmanes, no podemos relacionarlos con Ismael. Ismael tuvo a sus hijos y poblaron la tierra, pero de esos hijos también se mezclaron con los hijos de Abraham, y de esos hijos de Abraham se mezclaron con los hijos de Israel. Y después de tanto tiempo, si tú te checas en la profecía o en lo que le fue dicho a este Ismael, lo único que se le dijo a Ismael fue de que él también sería un ¿cómo le dice? Que tendría 12 príncipes. En Abraham, Isaac y Jacob también tendría 12 patriarcas. Esos 12 patriarcas que menciona la escritura hoy en día no se encuentran sino en el mundo musulmán. Si tú observas y checas lo que tratan de hacer la mayor parte de los mesiánicos y del judaísmo, es tratar de enseñarte que el falso profeta, o lo que le llaman la bestia o la ramera, sobre todo por la ramera, te quieren decir que ese es el pueblo de Israel. Y no encaja, porque las bestias vienen desde el tiempo de Daniel. Y Daniel te viene describiendo paso a paso cómo viene la trayectoria de las bestias. Por eso en el libro de Apocalipsis, cuando hablamos de las bestias, estamos hablando de que en ese tiempo las bestias que se están describiendo, la cuarta bestia toma dominio 50 años antes del Mesías. Entonces eso es lo que importa cuando tratamos de entender que la profecía tiene su tiempo y su cumplimiento. Por eso te comentaba yo acerca de una cosa, es lo que aparece en el capítulo 12 como el dragón que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Otra es la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, pero que se enseña a adorar a la imagen de la bestia. Y dice que todos los moradores de la tierra le rinden culto. Si nosotros nos fijamos desde ese punto de vista, no es verdad que le rindan culto a todos los moradores de la tierra a la bestia. Lo que sí vemos es que la gran ramera, la madre de la multitud de todas las religiones del mundo, sí le rinde culto a todo tipo de imágenes y figuras. Por eso él dice ahí, misterio, Babilonia la Grande, el Mesías viene a quitar todas las religiones de la tierra y viene a someter a todos los reinos para que sean su reino, tanto los chinos, que sea el todos los países. Sí, mi hermano. Y el Islam es una religión más que el Mesías va a sacar de la tierra, no es la única. Ahora, si tuvo 12 príncipes el pueblo de Ismael, también Israel eran 12 príncipes. ¿Dónde están sus 12 príncipes o sus doce patriarcas? Ya no están, están sobre la tierra, pero ya no están. Ahora están mezclados entre los hijos de Ismael, entre los hijos de Abraham, entre los hijos de todas las naciones que están por ahí alrededor de la tierra. Pero la Escritura describe claramente que unos y otros separará a unos de otros y llamará a su pueblo y lo recogerá nuevamente. La doctrina mesiánica te lleva a que la ramera es, hoy en día, va a salir del pueblo judío. Y tiene que ser así, que tiene que salir del pueblo judío. Pero no tiene que ser así del todo, porque si tú checas todo lo que dice la profecía, añade en todas las profecías de dónde sale la bestia, y si la bestia es el pueblo judío, como describen muchos, entonces no coinciden las profecías de todo lo que viene contando el mismo Daniel desde Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7 claramente te está diciendo, se levantará un cuernito pequeño, hablará palabras contra el Altísimo y a los altos del Altísimo quebrantará y pensará en mudar los tiempos y la ley. Eso nunca lo ha hecho el mundo musulmán. Antes, como está escrito, ni siquiera existía ese mundo musulmán. Y en el tiempo de Daniel, cuando Daniel está escribiendo, ya existía el Imperio Romano. Daniel está escribiendo en el año 580 aproximadamente. El Imperio Romano ya existía desde antes, en el año 753 antes del Mesías. Ya Roma ya existía como tal cuando Daniel estaba profetizando. El mundo musulmán no existía. Mireya puso, el Corán original es el 666 y el Dios conserva el 666 con el número 19. Ahí no le entendí lo que quise poner. ¿Con el número 19? Sí, sobre todo acerca de esto, mi hermana. En la historia te podrás encontrar que realmente el islamismo no existía en el tiempo del Mesías. Ismael nace por ahí en el año, y es hijo de Abraham, 75 años, 1400, nace por ahí en el año 2018, 2019, ¿no? Mi hermano Marcelo. Ismael nace 2000 años. Unos 13 años antes de Isaac. Así que si Isaac nació en el 2040, en el 2048, nació en el 2000. A ver, ahí te digo bien. Espérame un segundo. 2048 menos 25, le quitas. No son 25, es 85. Le quitas 15 años. 13 años antes nace. 13 años antes. Entonces sería en el año 2045. Sí, aproximadamente. Entonces, el Islam debió de haber, en otras palabras, 1900, aproximadamente 1900, son 1900, vamos a suponer como 1960 años, ya existía antes Ismael, de mínimo 1000 años antes del Mesías debió de haber existido el Islam, o 1500 años antes debió de haberse oído algo así del Islam, pero no existió el Islam. Sí, ponle en Wikipedia o ponle en alguna parte de la historia y ponle Islam y verás que el Islam es de esta era. No existía antes del año, antes del Mesías. Debió de haber existido en el tiempo del Mesías para que las profecías concordaran con lo que está describiendo, porque dice que la bestia ya existía en el tiempo del Mesías. Y el mundo árabe no estaba entre ellos. quien estaba allí era el Imperio Romano. Quien fue que le quitó el imperio al Imperio Griego, y el Imperio Griego fue el que le quitó el imperio al Imperio Medo-Persa, y el Imperio Medo-Persa fue el que le quitó el imperio a Babilonia, que es de donde está hablando Daniel, y Daniel le dice claramente, incluso nosotros dábamos un estudio acerca de esto desde el tiempo de cuando aparece el primer león, pero lo explicábamos con la imagen de la que aparece en el capítulo 2 de Daniel. Sí, incluso la guerra quien va a promover parte de esta guerra última va a ser el Islam. Pero acuérdate que dice que la bestia es la que le dará poder a las naciones para que, bueno, las naciones le darán poder a la bestia para que la bestia les dé la autoridad para que ataquen. Y el mundo musulmán nunca ha tenido problemas con el pueblo de Israel, sino el mundo, si tú te fijas en toda la historia, vamos a entender por qué el profeta Isaías no hablaba acerca de los árabes o del Islam en el tiempo de Jeremías, o en el tiempo de Isaías, o en el tiempo de Amós o Zacarías. ¿Por qué nunca hablaron de los árabes o del mundo musulmán? ¿O por qué nunca hablaron en contra de ese pueblo? Hablaban de que había árabes, pero no hablan acerca de esto. Entonces, cuando tú te observas o checas, los que peleaban contra Israel, y que hoy en día, esos que pelean contra Israel, ya sea Jordania, perdón, sí, creo que es ¿cómo se llama? Los países que están alrededor de Israel. Se llama Irán, Irak, Jordania, Pakistán, Afganistán, Irán, Irak, Palestina, Jordania, y está el otro que es todos esos son descendientes de los hijos de Cam. Si tú te fijas ahí, la escritura cuando llama a todos los que van a venir en batalla en contra del pueblo judío, dice serán pueblos de alrededor. Y posteriormente describe, por decirlo, en la escritura te describe que quienes estarán la guerra contra el pueblo judío, dice que estará el falso profeta, estará el dragón y estará la bestia. Ellos tres se reunirán para hacer guerra contra el pueblo del poderoso. Y esos son tres grupos religiosos a nivel mundial, los más poderosos de la tierra en religiones. El falso profeta son las religiones que creemos en Cristo Jesús, o que creen en Cristo Jesús, mejor dicho, son las religiones que aparecen en la escritura como la Iglesia Católica, que sería el grupo fuerte, y también el Islam. Y dice que ellos van a los reyes de la tierra para convencerlos para la batalla, de los cuales le vuelven a dar la autoridad al que tenía el título de la bestia. Y en el tiempo antiguo no se le dio nunca el título de bestia al mundo musulmán o al árabe o algo por el estilo. Los árabes conquistaron la tierra de Israel por el año 500 y fracción. Entonces, es complicado que ubiquemos la profecía desde el punto de vista cuando la escritura habla antes, mucho tiempo antes de los árabes. Ahí está la profecía cuando el Mesías estaba, cuando le llamaba el dragón que tiene 7 cabezas. Ahora dice que tiene 10 cuernos, no dice que tiene 12 cuernos. Y ese es uno de los detalles que el próximo que le quita el imperio no fue el imperio el imperio griego, no le fue quitado el dominio por árabes, sino por romanos. Y Roma hoy en día está dentro de nuestras vidas en todos los aspectos. El imperio griego y el imperio romano hoy están entre nuestras vidas. Entonces eso es lo que tendríamos que ir viendo, si realmente el imperio musulmán puede entrar en esta etapa de las escrituras. los islamitas, como mencionas tú, mencionan los, hoy en día los islámicos mencionan que ellos son el pueblo de Elohim, porque su padre Ismael, descendiente de Abraham, es su padre. Entonces los árabes es a quien les corresponde la tierra por herencia. Por eso siempre han tenido guerras y batallas, porque ellos dicen la tierra es nuestra, porque nosotros somos descendientes de Ismael. Pero no es del todo así, porque si tú te fijas, los que habitaban la tierra desde aquellos tiempos hasta hoy en día eran descendientes de Cam, no descendientes de Ismael. Tanto que si tú te fijas, quien ataca a Israel, los que atacan a Israel eran descendientes de Cam, no eran descendientes de Ismael. Y eso lo puedes encontrar en los libros de los reyes, y relaciona los nombres que están en el libro de los reyes, como los estos asirios que atacan a Israel, y los asirios eran descendientes de Cam. No sé si me doy a entender, hermano. Es complicado meter a los árabes aquí por la historia, es complicado. Yo una vez lo intenté hacer por todos los medios, quise meterlos a la fuerza, no pude. He llegado a entender que la Meca es la gran ramera, no Roma. La Meca. No, pues que la escritura nunca te marca a ningún lado. Sí, bueno, yo creo que vamos a cortarle aquí, y si gustan mañana seguimos planteando un poquito más acerca de este concepto, porque ya no tardamos en un ratito para reunirnos para la enseñanza del ratito. ¿Les parece, mis hermanos? Mi hermano, sí, sería lindo con Mireia que ella pudiera ver la enseñanza de lo que representa la Babilonia, que tal vez eso no la ha visto y le hace falta entender eso en la escritura, qué es lo que es Babilonia, ¿no? Que eso fue lo que a mí me ayudó y me sirvió de mucho para entender esto que estás hablando vos ahora. Sí, sobre todo los pueblos son muy importantes en la historia, y muchos pueblos no tienen nada que ver con el mundo árabe. Vaya, los árabes como tal no aparecen hasta un tiempo más a futuro. Bueno, entonces lo dejamos así, porque ya en un rato vamos a empezar. Si por eso lo permite, entonces al ratito nos vemos. Yo ahorita me pongo a descansar un ratito, ya que nos toca plática larga. Espero que ahora terminemos rápido, porque se nos alargó un poquito la charla la vez pasada, y yo creo que ahora vamos a terminar más rápido. Ya llevamos cerca de 2 horas y media, es cortito, bueno, pero largo. Bueno, mi hermano, ahí nos encontramos enseguida. Chalón, hermanos. Sí, chalón, mi hermano. Chalón a todos. Bueno, Marcelo y compañía.